decir esa grosería aquí en esto. Esto es una orquesta decente con público decente. ¿Cómo se le ocurre incitar a la gente a la grosería? Además me dijeron que todos los que venían esta tarde aquí nos decían garabato. Siento un gran dolor porque sin su amor se acaba la vida mía. ¡Ahora!